Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien. Un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Abrochate el cinturón que arrancamos. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Andan bien por ahí? Acá andamos bien. ¿En dónde? Andar Bien. Un programa de reflexión vial donde vamos a reflexionar, valga la redundancia, sobre la vía, ¿no? Cómo estar en la vía, cómo transitar en la vía, cómo apropiarse de la vía y cómo compartir la vía porque es pública, ¿no? Y eso es que es solo de uno, sino que es de todos nosotros los que los habitamos, ¿no? La vida y la vida. La vida y, claro, y la vida, exactamente. ¿Cómo andás, María? ¿Bien? Muy bien, yo ando muy bien, Nico. Qué todo lindo. En orden. ¿Y tú, Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. Qué lindo. ¿Y ahí tenemos invitados hoy ahí? ¿Cómo andan, chicas? ¿Bien? ¿Bien? Sí, bien. Muy bien, bueno, ahí anda, ¿eh? ¿Y tenemos operador hoy? Sí, el operador no agarra el micrófono. Hoy está como un pulpo, ¿eh? Tocando todos los botonitos. Y concentrado, regulando los altos y los bajos, sobre todo yo que me muevo mucho con el micrófono, lo vuelvo loco por operador. Me hace que sí con la cabeza, con lo cual no puedo mentir, no me deja mentir. Bueno, estamos acá en nuestro programa número 107, programa 107, ¿no? De Andar Bien, un programa donde vamos a estar hablando de algo muy especial que lo voy a dejar en suspenso porque primero vamos a hablar a todas las radios en las que salimos. ¿Por qué radio salimos, Nina? Salimos por FM Signos 88.9 en Bolívar, FM Sol 94.7 en Esquel, FM Contacto 102.3 en Tartagal y Antena Libre FM 89.1 en General Roca, ¿no? Muy bien, muy bien. Y salimos por más radios, ¿no, María? Claro. Alicia, dinos desde dónde estamos transmitiendo. Ahí no se escucha, ¿eh? A ver, repetí. FM Las Coihues. 105.5. Ahí estábamos, FM Los Coihues 105.5. Y también en San Antonio Oeste estamos en Signos 88.5, en Santa Rosa en FM La Tosca 90.9 y desde Rosario transmitimos por La Hormiga, FM 104.3. Y Leandro, ¿por dónde salimos, Leandro? Gri. No vino Leandro, ahí hay que sacarle la amarilla a Leandro, que nos debe estar escuchando, así que vaya preparando la torta para cuando venga, ¿no? Así damos con torta. Bueno, ¿Bajamos de asado a torta? Y, sí, pues el asado no lo hizo, la última vez. Todavía nos debe el asado de la primera, ¿no? O sea que ahora hay asado y torta, todo junto, ¿no? Estamos saliendo también por streaming, salimos por Radio Espacio Vial, ahí la radio de Claudio Verón. Y por Radio Web 365, la radio de Daniel Sotelo, un saludo grande a los dos. Y bueno, después en el Instagram habíamos avisado ya que hoy no salíamos, pero salimos por el streaming. Andar Bien Radio, ¿no? ¿No? Por el streaming, que el streaming, si te pregunto cuál es, te dejo en offside, me parece, ¿no? El streaming de en vivo de la radio es Radio Enfoques. Nos metemos en Radio Enfoques, ponemos FM Los Coihues y ahí salimos también en vivo. Red Enfoque, me está diciendo mal. Instagram también nos pueden seguir, también pueden mandar los comentarios, preguntas, alguna idea que quieran que tratemos en el programa. Sí. También pueden googlear Andar Bien y tenemos página web, así que ponen Andar Bien, ¿no? Un programa de reflexión vial o Andar Bien y va a aparecer ahí la página web de Andar Bien y van a tener todos los programas viejos, por todas las redes en las que salimos, toda la información. Nos van a ver la cara, porque aparecemos nosotros ahí, así que no da por ver la cara, ¿sí? Y salimos por más radios, ¿no? Por ejemplo, en Comandante Piedra Buena, ¿por qué radio salimos? Salimos por FM Imagen 99.5. Exactamente. ¿Y por qué otra radio esférica? Por Radio Esfera 91.5 en el Maitén. Muy bien. Y para el que no estudió, ¿qué tenemos? Tenemos Radio Universidad 93.5 de la UTN. De Río Grande, muy saludo grande ahí a todo Tierra del Fuego. Y también salimos por dónde, por Mercedes, provincia de Buenos Aires. ¿Qué radio? Por FM La Tribuna. Muy bien, ahora que está muy de moda el fútbol, la FM La Tribuna ahí, pega lindo, Un saludo ahí a todo Mercedes. Que nuestra, ¿cómo se llama? Community Manager es de ahí, la localidad de Mercedes. La localidad de la Reina del Chacinado es en Mercedes. Bueno, y cada vez más federal el programa, desde cada rincón de Argentina, teniendo una transmisión de Andar Bien. Lo que buscamos, ¿no? Que sea algo bien, bien, bien federal, como es la conducción de nuestro país, ¿no? Así que, todo esto gracias a quién, señor operador. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Muy bien, Freelop, ¿no? Mayorista en alimentos, ahí grande en hacer embutidos, chacinados, ¿no? Claro, con muy buenos precios en muchos productos, así que para locales y para visitantes les recomendamos. Exactamente, para el que viene y se quiere pasar toda la semana, y para el que compra todo lo del mes también, y para el que tiene un cumpleaños y tiene que comprar así a granel, cajas de vinos, cajas de papas fritas, cajas para hacer picada de salamines, calabresa, todas esas cosas están ahí en Freelop a un precio más que accesible. Así que le agradecemos a Freelop esta salida al aire de hoy que lo hacemos. ¿De qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a seguir con la serie que estábamos teniendo de programas sobre género y conducción. Y hoy vamos a ver, uno de los temas que hablamos es la baja presencia de mujeres en empleos relacionados a la conducción. Y hoy vamos a ver un caso muy particular, que es el caso de Córdoba Capital. Que habla de los trolebuses, ¿no? Así que, nada, va a ser muy interesante el programa de hoy. Y vamos a aprender, ¿qué son los trolebuses? No lo sé. Ah, y Lara, ¿vos sabés qué son los trolebuses? Más o menos. A ver, decí qué es, a ver. Habla más cerca del micrófono, así se te escucha mejor. No me acuerdo de dónde me dijeron que era como un tren, como un tren sin pilas, un tren eléctrico sin pilas. Sí, un colectivo. Ah, un colectivo. Muy bien, pero sí, es parecido. Un colectivo eléctrico sin pilas. Sin batería, que de un cable saca la electricidad y lo hace andar. Sí. Ahí está, bien. De ahí no le entiendo mucho a Matri, pero bueno. esos son las que no es mal dicho conductoras. A ellas le dicen operadoras, o a ellas le gusta que le digan operadoras, y también le dicen trolebuseras, pero yo no sé si trolebuseras está bien dicho o no. Ya les preguntaremos. Le preguntaremos a ellas cómo le gusta que le digan y por qué, ¿no? Así que, bueno, ya que estamos con los... ¿Quedan muchas ciudades con trolebuses en Argentina? Está Córdoba, que vamos a tratar ahora, Rosario y Mendoza, me parece. Y Buenos Aires estuvo, yo cuando era chico andaba en trolebús, pero ya no tiene más hace rato largo. Con la idea de sacar los cables del aire y dejar el cielo más limpio, lo sacaron. Pero después creo que no que recuerda así de memoria, no conozco. Creo que son esas tres localidades. Todo eso surge mucho, no me acuerdo si en la época de la década del 80, por ahí, es cuando viene en auge un poco el tema de los colectivos eléctricos. Es increíble. Sí, habría que ver. Yo acá hubo colectivos eléctricos, volvieron a la nafta y otra vez están volviendo. Los primeros autos fueron eléctricos, aunque parezca mentira. Y el primer accidente de un conductor que tiene un accidente lo tiene con un auto eléctrico. O sea que van y vienen el tema de los autos eléctricos. Van y vienen, y bueno, acá están viniendo y no sé si están volviendo a irse, porque este último año hablo un poco mal de los autos eléctricos, vienen un poco con problemas que no pueden resolver y están ahí. No sé si va a ser a veces promete que va a ser el futuro y a veces dicen no es el futuro, así que... Bueno, pero los trolebuses siguen funcionando y son eléctricos. Siguen funcionando, exactamente, ¿eh? Así que, nada, ¿y con qué tema vamos a ir por el tema de los trolebuses? Vamos con el último trolebús de bicicleta del año 2015. El último trolebús. casual. El último trolebús por calle se mece, rodea el bulevar dando vueltas y vuelve a juntar de la noche al Dios con pena, con pena. A juntar a los que quedan allí con pena, enciendo la pena, escondo la angustia, me apoyo en el vidrio pensando, sintiendo venir, sintiendo el valor. Pasajeros y tres marineros alegran mi pena. El último trolebús navega en Moscú, Moscú como un río se apaga. Mantener 2 segundos de distancia. Para medirlo, contá elefante. Un elefante. Porque lleva un segundo decir elefante. Cuando llegues a contar 2 elefantes, llegaste a la distancia correcta. Este es otro consejo para andar bien. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Resolución 345-2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Primer artículo. Créase el programa para la promoción e inclusión de mujeres en actividades del transporte automotor en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral, dependiente de la Secretaría de Trabajo de este Ministerio. El objetivo del programa para la promoción e inclusión de mujeres en la actividad del transporte automotor será la promoción de estándares de igualdad de género y de igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso a los puestos de trabajo y al sostenimiento del empleo en la actividad de transporte automotor. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, acá está muy que interesante este programa que es del 2021, ¿no? No es tan lejano, ¿no? No es tan lejano y hace parte de toda esta visión de género del mundo vial. Hablamos en un programa pasado la menor participación de las mujeres en la conducción y cuando esto lo traslapamos al mundo laboral nos damos cuenta que la participación de las mujeres en oficios vinculados a la conducción es muy menor. Nico, no tenemos los datos, pero sería muy interesante poder mirar por categoría de licencias de conducir, sí, cuál es la proporción de hombres mujeres. Vimos que en el normal, en el automóvil, vehículo, sí, es 70-30, y sin tener los datos 5% podemos uno. Decir que la curva, en la medida en que van aumentando, va cayendo de una manera, sí, muy muy muy grande. ¿Cuántas, sí, mujeres, sí, vemos en camiones de varios ejes? ¿Cuántas mujeres vemos en colectivos en muchas ciudades? En algunas ya se ve más, en taxis, en remises, en camiones, incluso en trenes. Sigue, sí, siendo un mundo muy reservado laboralmente. Y estos programas lo que buscan es poder entender cuáles son estas causas que impiden y dificultan que las mujeres entren en el mundo laboral de la conducción, que pueden ser muchísimas causas. Sí. Sí, sí, que no debería haber ningún impedimento, ¿no? Porque conducir no lleva, o sea, no hay ninguna habilidad que tenga el hombre diferente a la mujer para conducir, ¿no? Es más que nada cultural, ¿no? Las trabas. Claro, y si en la conducción particular se presentan, en la laboral se presenta mucho más. No sé muy bien realmente qué actividades hizo el programa, pero lo que vamos a ver hoy es un caso particular que no se desprende de este programa, sino que es muchísimo anterior y es de la ciudad de Córdoba, exactamente, capital. Exactamente, sí, el programa este consta de, hacen un listado, ¿no?, de mujeres que quieren conducir elementos de transporte, ¿no?, colectivos de alguna manera, y hacen un listado de empresas que estarían dispuestas a deducir impuestos si contratan mujeres. Entonces lo que hace el Estado es une las dos puntas, ¿no? A la mujer no solo la nota en un listado, sino que aparte la que no sabe conducir o no tiene el registro de conducir pasajeros, que sería el E, si mal no me recuerdo, o el D, lo que hacen, la capacitan y la ayudan a rendir el examen. Entonces ahí tienes una mujer que tiene el registro, lista para conducir, y una empresa que está dispuesto a contratar mujeres, no gratis, sino bajo la excusa de no pagar impuestos, ¿no? Pero bueno, nada, yo creo que tuvo mucho éxito porque hoy en día hay un montón de empresas que cada vez contratan más mujeres, o no les importa si son mujeres o hombres, contratan un conductor o una conductora, ¿no? Más que una excusa, es un incentivo. Digamos que varias de las dificultades que enfrentan las mujeres para ingresar al mundo laboral se conocen con nombres alusivos. Uno de ellos grandes son los pisos pegajosos, y es aquello que impide que entren al mundo, claro, laboral. Entonces estas leyes que generan como estos incentivos tributarios, lo que permiten es que si hay algo que realmente está dificultando el acceso, pueden ser estereotipos culturales, pueden ser prácticas, puede ser costumbre, de qué manera se genera un incentivo para romper esta inercia cultural que se tenga y se pueda romper ella. Entonces, este tipo de medidas impositivas, principalmente lo que se busca es ser un incentivo para romper, digamos, una lógica ya preexistente y generar algo que permita se quiebre y empiecen a entrar mujeres en terrenos, en sectores o en trabajos que son normalmente y culturalmente entendidos como puestos masculinos. Me dejaste anonadado, así que no puedo aportar más nada. Te agradezco, la verdad que buenísimo lo que... Este programa, yo no lo conozco. ¿Tú conoces Córdoba Capital, cómo funcionan los trolis? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos un poco de la audiencia, cómo es el sistema. Este sistema, bueno, te podemos entrevistar a una persona que sabe más que nosotros, pero esto fue, no fue por este programa, sino esto fue anterior, esto data de 1988, donde Ramón Mestre, que era el intendente de esa época de Córdoba, a través de un gran trabajo del gremio, ¿no?, de feminista, impone que para manejar los trolebuses de Córdoba tienen que ser sí o sí mujeres, ¿sí? De todas formas, esto no terminó de eliminar un poco la disparidad, porque la cantidad de trolebuses que tenía la empresa, ¿no?, y de colectivos de línea que tenía, las mujeres solamente manejaban los trolebuses y los de línea seguían siendo todos hombres. O sea que no logró romper este piso pegajoso, por lo menos hasta hace poco. Ahora vamos a preguntar si esto logró reverse, porque acá en la ciudad de Bariloche se está viendo muchas mujeres que están conduciendo colectivos, ¿no? No digo que es algo frecuente, pero bueno, se está empezando a ver, viéndolo, ¿no?, con barreras laborales, tiene que ver, lo primero que vimos son los pisos pegajosos. Hay otro que se llaman paredes de cristal, y es que una vez las mujeres entran en una actividad, es muy difícil seguir entrando a otras. Y por ejemplo acá lograron mediante incentivos los troles pero de qué manera rompen estas paredes de cristal y empiezan también a llegar a los colectivos, a los remises, a los taxis, a los camiones, capaz ese es el siguiente paso. O sea, de qué manera también no se vuelve algo como solo exclusivo en un sector, que pasa en muchos sectores, digamos, las áreas administrativas son de mujeres, pero es difícil que entren a lo técnico. Y acá es un poco el desafío también. En Córdoba hicieron un gran paso por que hayan mujeres en el servicio público de manera generalizada, pero falta romper el trolebús. O no sé, bueno, hablaremos Córdoba. Con ella. O que sean mecánicas, ¿no? ¿Por qué no pueden ser mecánicas de los mismos trolebuses, ¿no? O de un colectivo común, ¿no? Claro. Así que, Nina, ¿con qué temas vamos? Vamos con el trolebús de vuelta en U, lanzado en 2023. Colgado del tubo, a medio desvelo, despiertas en el trolebús. Sudando el boleto, apretado en las manos, sudando entre la multitud. Y mientras tu mirada se escapa, se mete en una blusa azul, pensando en pellizcar naranjas en paradas de Santa Cruz. Con agrias lagañas y mocas fantasmas, mirando los anuncios del sur. Leyendo ovaciones te inventas la fama, con goles para el Cruz Azul. Pero eres pasajero de un sueño, que rueda diario en trolebús. Tripulando el día en silencio, con apretada salud. Se llevan tu juventud, echando las muecas por la ventanilla, te alejas en un ataúd. Pero eres pasajero de un sueño que rueda diario en trolebús, tripulando el día en silencio, con apretada salud. Puerta del auto, utiliza la mano derecha. Eso te ayudará a ver por el espejo antes de abrir. Y podrás ver si viene un ciclista que puede chocar con la puerta abierta. Este es otro consejo para andar bien. Hola, hola, volvemos acá con una entrevistada especial. ¿Quién es la entrevistada? Es Lucía Bustamante. Hola, Lucía, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andás, Lucía? Lucía es operadora de trolebús en Córdoba, ¿no? Sí. Y está a cargo de la Secretaría de la Mujer de UTA, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí, un placer. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, Lucía. Bueno, veníamos hablando del famoso caso del trolebús en Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que nada, es un caso especial y un poco era la idea, era ver si logró ayudar a salir de romper con el piso de cristal, ni el piso ni el techo, la pared de cristal. y más allá de estar conduciendo trolebuses, lo cual está buenísimo, es si también recién nos agarraba la duda, si aparte de trolebuses terminaban conduciendo los otros colectivos, digamos, ¿no? De la misma empresa, o si también había mujeres que hacían reparaciones mecánicas, o no sé, otro trabajo ahí que haya visto a partir de los trolebuses, más mujeres manejando o siendo operadoras del volante, ¿no? O sea, manejando ya sea taxis, remises, nada, pequeños fletes. Muchísimas. ¿Cómo? Muchísimas. Ah, mirá muchísimas. Bueno. Trolebuses empezó en Córdoba en el año 89, hace 35 años. Y en su momento, en la ciudad de Córdoba, no era tan común ver mujeres en la conducción, no. Ya sea de autos particulares, taxi, remi, flete, camiones de reparto. Era muy, muy, muy poquita la cantidad de mujeres que podías ver conduciendo. Y bueno, Trolebuses cuando empieza hace un contrato de 7 mujeres, 10, 12 y 15 en el lapso de un año. Fueron 15 mujeres en total las primeras, y bueno, ellas fueron las que abrieron el camino para la mujer en la conducción, no solo a lo largo del tiempo en el sistema de trolebuses, sino también por una cuestión quizás de motivación, tanto para las mismas mujeres como para la gente de tomar el cupo femenino, que en ese momento no existía en cuanto a lo legal. Y bueno, fueron luchas de, te digo, 35 años, y hoy vos, quien visite Córdoba, puede ver tranquilamente a alrededor de 600 mujeres en la conducción del transporte urbano de la ciudad, y bueno, mujeres en autos particulares, en tráfico, en camión, los camiones de basura también, hay mujeres, tenemos en todos los rubros. ¿Todavía se logró equiparar en el porcentaje, no sé, 40-60, 50-50, o todavía están en un 30-70? No está equiparado en cuanto a empresas, salvo TAMSE, que es la empresa municipal que tiene quizás un cupo mayor del 30%. Acá en Córdoba hay muchas mujeres pero en el transporte urbano de pasajeros, pero están concentradas en la mayoría en una misma empresa. Ajá. Todavía no se llegó en el resto de las empresas que están como de a poco incorporando. Ajá. Y bueno, en de media distancia y de larga a nivel país, no están muy lejos de llegar al cupo, a pesar de que hay algunas mujeres. ¿Y cuáles ves tú, Lucía, que siguen siendo esos principales obstáculos de las mujeres para llegar? Viendo un ejemplo de 30 y pico de años que ha mostrado su éxito, ¿qué sigue siendo estos obstáculos que impiden mayor balance entre hombres y mujeres en la conducción pública? Yo creo que principalmente pasa por una cuestión de control, porque, digamos, la empresa estatal que hoy tiene Córdoba, que es TAMSE, es una empresa que, bueno, depende, o es una sociedad con el Estado municipal, entonces ellos necesitan y lo van a hacer siempre de moverse bajo la ley, y la ley pide ese cupo. Pero quizás en las empresas privadas no están tan pendientes de eso, y por ahí buscan escaparle un poco al... Creo que es una cuestión de miedos también. Y mientras que no haya un sistema que controle que ese cupo se cumpla, ellos no van a hacer nada para cumplir la ley. Sí, el miedo te referís a que está todavía el paradigma del mito donde la mujer maneja peor que el hombre o el miedo es a un cambio? No, no, yo creo que es un poquito de todo, pero más que nada un miedo a los cambios. Porque si lo vamos desmenuzando esos miedos, por ahí también puedes encontrarte con quien tiene miedo a las licencias, por ahí la mujer puede tener más variedad de licencias, las licencias maternales, por ahí quizás hay un falso pensamiento de que tienen una vida más complicada o que van a estar más de manera más irresponsable en el trabajo, cuando quizás en realidad es al revés. La mujer por instinto tiene una cuestión más de cumplir y de ser responsable. Estadísticamente falta menos que el hombre el trabajo. Sí, sí, sí. Incluso tiene una cuestión, que eso sí es una cuestión social, más sumisa en el trabajo. No es tan rebelde o tan... Pero eso no porque sean... ahora es una cuestión que se trae de años, ¿no? De que la mujer tiene que hacer tal cosa y lo hace. No se plantea quizás tanto como el hombre, no discute tanto como el hombre. Entonces, por ahí, en la dependencia laboral hablo, ¿no? Cuando decidiste convertirte en una operadora de trolebús, ¿qué miedos tenías? ¿Qué te motivó a hacerlo? Y si tenías miedos, ¿cuáles eran esos miedos que lograste superar? Y que cuente la historia si ya era conductora de antes o no. No, no, mira, mis miedos fueron todos, los que te puedas imaginar. Yo nunca en mi vida pensé que podía manejar un trolebús ni un colectivo. No fue una vocación ni de chica ni de grande. Es más, yo siempre fui pasajera de colectivo, pero nunca de trole, ni siquiera de pasajera había subido. En realidad mi necesidad nació de un trabajo en blanco y estable, porque ya era mamá y no tenía un trabajo en blanco y bueno, uno busca siempre quizás un poco estabilidad. Y se me dio la posibilidad de entrar ahí con muchísimos miedos, sobre todo de si iba a poder hacerlo, porque yo sabía manejar auto particular, pero nunca ni una traffic, ni un camión, ni nada tan grande como un trole. En ese momento la empresa misma te capacitaba. Hoy vos podés sacar el carnet profesional sin depender de ninguna empresa. Podés contratar un servicio que te haga practicar y que te enseñe. Pero en ese momento solo la empresa, porque era trolebuses el carnet. No te habilitaba colectivo, era solo trolebuses. Era un carnet solo trolebuses. Recién hablamos de eso y yo le dije, no, con total seguridad. Equivocadamente le dije, no, es el carnet de... ¿No? No. Es una categoría solo para trolebuses. Incluso con el tiempo se le agregó otra, no es otra categoría, pero un otro listado de requisitos para sacar el carnet para articulados, porque trolebuses también vienen, sí, articulados. Sí, con bandoneón. Entonces, sí. Después se unieron todas las categorías en un mismo plástico, pero definidas las categorías, ¿no? Es la misma para colectivo que para trolebuses. De hecho, al día de hoy hay muchas compañeras mujeres que tienen carnet de colectivo y no de trolebuses. Ah, mira. Porque sí, como es más fácil manejar el colectivo, hacen el contrato con muchas mujeres para colectivo y después, mientras ya van desarrollando sus tareas, le van haciendo capacitaciones de trolebuses. Pero son dos carnets distintos. Y los miedos todos. Después, bueno, uno le agarra el gustito y hasta te genera algo contraproducente o contradictorio a todos los miedos que tenías cuando empezaste, que es esta cuestión de sentirse empoderada en un montón de aspectos que si te autoanalizas te das cuenta. De decir, mira con todo lo que puedo. O sea, puedo no solo conducir una unidad tan grande, sino puedo trasladar a gente todos los días que va a su domicilio, puedo ayudarlas con alguna dirección, puedo controlar un grupo de gente, porque vos también controlas que todos los pasajeros viajen relativamente tranquilos, que esté el servicio ordenado, puedo dentro de los parámetros normales controlar un horario de ida y vuelta que te ponen. Son un montón de cuestiones que generan una seguridad y una autoestima que nunca vas buscando encontrarla. Claro. Y además puedes tener un trabajo estable y en blanco con una seguridad económica. Sí, eso ni hablar. Eso es. ¿Cómo? Dijiste vos eso ni hablar y ahí nos quedamos pensando. No, eso ni hablar, porque incluso tengo muchas compañeras que cuando empezaron a trabajar y ya encontraron estabilidad económica, cambiaron su ritmo de vida. No todas necesariamente se separaron, pero también te das cuenta de que esa independencia y esa seguridad económica y laboral genera también el desafío de preguntarse como mujer qué vida queremos, con quién la queremos, cómo la queremos. Entonces se te reinicia todo, y es maravilloso. Claro. Lucía, y de la experiencia de Córdoba tuya, de tus compañeras, de la empresa, ¿qué crees tú que sería importante como un aprendizaje que han tenido de Córdoba cuando se piensa en este tipo de programas para otras ciudades intermedias, capitales? ¿Qué sería para ti importante que aprendieron en Córdoba a decir, miren, cuando traten de promover la vinculación de las mujeres a la conducción del transporte público, es importante tener en cuenta estas cosas para que las experiencias y las políticas públicas funcionen como ha venido funcionando en este caso en Córdoba? Sí, hay un conjunto de factores para que esto haya funcionado todo el tiempo que funcionó y que haya ido progresando en cuanto al campo laboral femenino. Creo que principalmente es esto, plantear un sistema que sea propio y que la gente que trabaje en ese sistema lo sienta como propio. Que esa cuestión de sentido de pertenencia es muy importante y de que la gente que lo usa también lo sienta propio. Porque el trole, yo tengo el criterio que perduró mucho porque los pasajeros lo eligieron como un medio novedoso. No conocían el trole cuando vino y al día de hoy tenés pasajeros que pueden pasar otras líneas de colectivo y esperan el trole porque les gusta viajar en trole. Y se combina con la sensación de esta cuestión de sentido de pertenencia de las mujeres, que somos de cuidar mucho lo nuestro, entonces es como que lo tomamos como algo nuestro, no lo sentimos como algo ajeno. Entonces se combinó que las gestiones que fueron pasando lo fueron manteniendo, por ellos lo verán desde el lado empresarial y desde el lado del servicio público hacia el ciudadano, los ciudadanos lo adquirieron como propios y los empleados también. Entonces fue como una pequeña gran familia que hace que perdure en el tiempo. Y después el sistema en sí de trolebuses como un medio económico y ecológico que el que realmente lo ve a futuro y lo ve como para que perdure en el tiempo es uno de los mejores vehículos que se pueden utilizar. Y ahí en más son las medidas a modo de creo que pueden tomar de ejemplo, esto que te digo, las capacitaciones son fundamentales, el generar un clima laboral con la mujer de que con los hombres. Nosotros al principio las chicas que empezaron en el 89 la pasaron muy mal, pero muy mal, porque tenían mucha discriminación en la calle, violencias verbales, le cruzaban los autos, y al día de hoy con el tiempo, con paciencia y con la lucha en la calle del día a día, hoy tenemos una empresa nosotras donde trabajamos con hombres, y los hombres nos tienen a la par, nos cuidan, nos respetan, y somos todos lo mismo. Pero creo que tiene que ver con eso, con algo que lo adquiera y lo asuma el municipio entero, que todos se sientan parte del sistema. Claro, algo bien cultural, digamos, ¿no? Exactamente. Hubo un cambio de paradigma, sí, ¿no? Sí. Después entran los pasajeros, como yo te digo, hay la gente, sobre todo la gente mayor que lo toma desde hace 35 años, que los tenemos, la mayoría de los pasajeros fieles son ellos, que tienen esta cuestión, como decís vos, cultural, de que la mujer maneja más suavecito, de que quizás no es tanto la mujer, sino también el vehículo, o sea, son un montón de cosas, pero esta cuestión de sentido de pertenencia, de que el trole es nuestro, es de todos. Claro. Y la mujer por ahí generó también esa ruptura que después se fue contagiando por parte del hombre del trato con el pasajero, de que no era un buen día y nada más, de que generar un vínculo, del pasajero que ya sabes a dónde va, los nenes que viajan al colegio, que los acompañas, que te fijas que lleguen, todas esas cuestiones que teníamos las mujeres que rompieron quizás una relación más fría de parte del hombre con el pasajero. Hoy la tiene casi la mayoría del conductor o la conductora. Bueno, Lucía, la verdad que buenísima tu experiencia, ¿eh? No, nos has empapado ahí un poco de realidad, que bueno, espero que al oyente también le haya interesado como me interesa a mí. Te agradecemos muchísimo, Lucía, y esperamos para llamarte más. Me quedé pensando en la licencia, yo estaba convencido que era licencia D3 o D2, y ahora que me dicen licencia especial, debe ser capaz solo para Córdoba que existe esa licencia, porque la ley nacional no tiene. En la ley no sale. Ah, mira. La ley nacional, yo te paso el dato, después sí. El decreto 779 que regula las licencias, habla de, mirá, te digo que lo tengo acá a mano, D3 para mayor a 20 y D2 para mayor de 8, y está en el artículo 16, que dice clase de licencias, que es el que reglamenta la ley nacional de tránsito, ¿no? Sí, ya lo voy a buscar. Sí, esto debe ser porque, bueno, por ahí, no sé, estoy suponiendo, porque lo voy a confirmar, lo que se habla de que somos operadoras y no conductoras de trolebús. Claro, ese es otro punto interesante, ¿no? Porque para mí deberían llamarse igual que los hombres, ¿no? ¿Conductores o conductores? No, lo que pasa es que el colectivo es conducido, en cambio el trolebús es operado. Sí, es una máquina que estás operando, entonces tiene mucho más complejidad. Pero para mí le quita valor al trabajo que están haciendo ustedes, porque operar una máquina la puede operar cualquiera, creo. Pero conducir, prestar atención, todo es un laburo que la mujer hace a la par que el hombre. Entonces me parece que ahí le están sacando el precio un poco a la habilidad de la mujer de conducir igual que el hombre, ¿no? Te lo invierto porque quizás nosotros acá lo vemos al revés. Estamos operando una máquina y prestando un servicio de conducción. Entonces hacemos las dos cosas. Bueno, es verdad, ahí sí, ahí sí, eso sí, claro. Te lo compro. Eso sí. Sí, porque sumado al operar la máquina tenemos que estar haciendo todo lo mismo que hacen los que conducen. El escuchar el timbre, si te hacen señal para claro, subir, todo. Ver el semáforo, si viene un auto que claro, se está mandando no o que vos estés pasando. Hay un montón de cosas exacto, que tiene. Exacto, no estamos operando la máquina en un lugar fijo. Estamos claro, operando una máquina en movimiento y prestando un servicio. Entonces es como mucho más complejo. Sí. Bueno, buenísimo, Lucía. La verdad que me has desaznado a mí, por lo menos, ¿eh? Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, hasta muchas luego. Muchas gracias, que estén muy bien, un hasta gusto. Chao, ¿eh? ¿Con qué tema nos vamos, Nina? Vamos con Blues del Trolebús de Rock en Enesa del año 2015. Ahí vamos. Acabamos de bajar de camión, pues a ruidar nos mató el motor. Las ruedas sin poder parar, cantando el blues en el eje central. Y si se quieren alivianar, pónganse chidos en su lugar. Y este es el blues del trolebús. Para un trolebús. Y a quien no le pase ni le guate, a ver este, que cante blues en un autobús. México. Y a quien no le pase ni le guate, que cante un blues en un autobús. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Me encanta los finales felices. Sábado, Distrito Federal. Pensamos que se conduce igual en todos lados. Sábado, Distrito Federal. Pero no es así. ¡Ay, ay, ay! La columna de conducción federal nos invita a ver las diferencias entre otros lugares. Veamos. Bueno, en la columna federal estamos con Francisco Valencia, que él está desde Mar del Plata. Francisco, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. Sí, perfecto. Bien, muy bien. Bueno, Francisco, ahí estamos en lo que llama la columna federal, donde nosotros acá mostramos que se conduce generalmente distinto en todas las localidades. Siempre hay particularidades, ¿no?, que salen a la luz. Y bueno, entonces una de las cosas que le preguntamos a todos los entrevistados de distintas localidades es, ¿cómo te das cuenta vos, en tu localidad, en este caso Mar del Plata, que hay un turista manejando delante tuyo? Mar del Plata es un tanto particular, porque hay turistas de todos los lugares del país vienen. Y es como que cada región tiene, quiera o no, su estilo de manejo. Y si hay algo que es notorio en Mar del Plata es que, por ejemplo, el que es de afuera por ahí respeta las rotondas, cosa que acá no pasa en la ciudad. Ah, mira vos. Hay mucho, las rotondas que no se respeta, que el que viene circulando tiene prioridad de paso, y la verdad que es un poco una lotería a veces cuando te encontrás con eso. O sea, el turista no respeta la rotonda. No, el marplatense no respeta. Ah, el marplatense no respeta la rotonda. Sí. Y el turista sí. Y el turista, yo he visto muchos que sí, que tienen eso quizás en ciudades más chicas, es una norma y se cumple, y vienen acá y la cumplen. Ajá. Y después también me pasa, yo soy de Olavarría, en realidad vivo en Mar del Plata, pero soy de Olavarría. Me pasa muchas veces que llego a la esquina y cuando hay un peatón, le doy prioridad de paso y el peatón se me queda mirando como que, ¿qué estoy haciendo? ¿Viste? Porque normalmente no se da prioridad de paso acá en la ciudad, en Mar del Plata también. Y los que sí lo hacemos, que ya estamos acostumbrados, es como que llama un poco la atención eso, ¿viste? Y se quedan esperando y vos le das paso y te quedás parado y no avanzan, ¿viste? Claro, el tema que te choque el de atrás porque diga, mira, este boludo se le ocurrió detenerse ahora para dar el paso, ¿no? Bueno, sí, o te tocan bocina, que a ver qué es lo que estás haciendo. Y nada, hay una persona que bajó el cordón y tiene que cruzar la calle. Claro. Es como que... Pero bueno, ya te digo, en Mar del Plata, como hay tanta gente de afuera y es medio una mezcla de todo el país, ¿viste? Lo que pasa acá. ¿Y cómo funcionan las rotondas en Mar del Plata? Hola, Francisco, soy María Clara. ¿Qué tal, María Clara? ¿Es la ley de la selva o todos...? Sí, por lo general utiliza la prioridad de paso el que viene circulando por la avenida, no el que está dentro de la rotonda. Y hay veces que se traba, porque vos estás dentro de la rotonda y tenés que esperar y darle paso al que viene circulando por una avenida... Y vos te parás, el de atrás para y tapa la boca de acceso y se traba toda la rotonda. Cuando no se permite la circulación de los que están en el interior, se traba la rotonda. Hasta que alguno hace marcha atrás y se aviva y lo desagota. Mirá vos, ¿no? Qué rareza, ¿no? Están los carteles de ceda al paso, está todo bien, está todo como tiene que ser, pero como el que viene por la avenida viene a una mayor velocidad que el que está dentro de la rotonda, por ejemplo... El del que está adentro frena y lo deja pasar al otro. ¿Y el de la, avenida entra radial a la rotonda o entra en tangencial a la rotonda? ¿Cómo es el ingreso a la rotonda? Depende, hay dos o tres tipos de rotonda, hay algunas que son abiertas y entonces vos venís por la avenida, te desvías un poquito y ya estás dentro de la rotonda. Claro, porque ese es el error de diseño de rotonda, ¿no? O sea, vos a la rotonda tenés que entrar directamente radial, cosa de cuando para meterse a la rotonda tenés que doblar, no te digo 90 grados, pero 60 tenés que doblar. No te queda otra, exacto. Claro, y eso bueno, te hace aminorar la marcha y eso permite que el que está adentro siga circulando, ¿eh? Hay algunas que son así y otras que no, que para agilizarse de alguien que las pensó. Pero lo, bueno, lo que se me ocurre hoy día, eso también es un poco, depende del horario. Claro. Hay horarios en que es caótico, o sea, ha incrementado tanto el parque automotor que no te olvides que es una ciudad de mediano a grande. En verano sí, tiene 1 millón de habitantes esto, cuando están los turistas. Sí. Y cambia bastante la no solo por la densidad de tránsito, sino también por la forma de conducir en verano que en invierno, o sea, cuando sí, hay mucho turismo que cuando hay poco turismo, digamos. Sí, porque bueno, se traba todo. Uno que ya conoce, sabe, depende de donde quieras ir, si vas por adentro o vas por afuera, le llamamos a ir por la costa o no. Le va buscando, pero sí, se congestiona todo. Viene mucha gente de el Capital Federal, de Buenos Aires, y tienen otro estilo de manejo por ahí más agresivo que acá. Ajá. Porque están acostumbrados y porque seguro no les queda otra. Si no te manejas así, por ahí te queda a vivir en una boca calle, calculo. Esperando que no venga nadie. Sí, entonces es todo medio como que sí, mucho bocinazo, mucho. La ciudad se transforma totalmente. Es una cosa en invierno y otra cosa en verano. Mirá vos, qué interesante, ¿eh? La verdad sí, que para mí es algo re interesante el cambio de la conducción por venida masiva de turistas que vienen con otra forma de manejo y de golpe son más gente, más turistas manejando con una manera distinta que la propia locales, y eso hace que la forma de conducir normal sea la de los turistas y no la de los locales, sí, ¿no? Te llegas a una boca calle, yo he tomado por norma un manejo más pasivo, ¿viste? Llegaba a la boca calle y frenaba ante la duda, siempre no trato de no ignorar o no hacer valer en la derecha, porque puede que la otra persona no esté acostumbrada y vos decís, no, yo tenía prioridad de paso, pero una vez que chocaste o se produjo el encontronazo, ya está. El problema lo tenés. Así que te tenés que manejar en ciertos horarios y después en verano, más que nada, muy defensivo el manejo. Ya vos. Bueno, pero es un buen consejo. Si vamos a Mar del Plata conduciendo en las rotondas, tener extrema precaución. Sí. No doblar nunca también si vienen a Mar del Plata. En las avenidas no se puede doblar a la izquierda, por ejemplo, salvo que haya un semáforo con señalización. Hay muchas avenidas en las cuales no hay semáforos, o hay semáforos cada 5, 6 o 10 cuadras, y antes, en el medio, vos te parabas en la avenida, bien en el cerca del centro de la avenida, y doblabas cuando no venía nadie de frente. Bueno, eso está todo prohibido, hay multas muy grandes. Está muy radarizada la ciudad. Con lo cual ayuda, ¿eh? Es un ejemplo de que mucho control ayuda a la circulación. Y sí, yo siempre digo lo mismo. Antes nosotros, ¿quién usaba el cinturón de seguridad? Nadie. Lo veía en las películas y decía, mirá, usan el cinturón y acá nada. Hasta que en un momento empezaron a poner multas y ahora vos te acostumbraste y si no te pones el cinturón es como que te falta algo de arriba del auto. Claro, tal cual. Francisco, te agradecemos muchísimo, muchísimo la entrevista, ¿dale? Bueno, no, un abrazo, gracias a vos. Saludos, estamos en contacto. Chau. Sábado, Distrito Federal. Otro lugar donde aprendimos diferencias de conducir. Sábado, Distrito Federal. ¿Pensabas que era así? ¡Ay, ay, ay! Los esperamos en la próxima oportunidad. Para ver otra particularidad. Cuando pases un ciclista, deja una distancia de 1.5 metros. Así no lo asustás. Son todos felices. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Después del... la verdad que un programa re interesante, ¿no? Porque hablamos de lo que sería la conducción federal, que hay problemas en la rotonda, muy parecido a lo que ocurre en Bariloche, ¿no? Y además vimos lo federal, no solo de la conducción, sino también de las políticas y cómo puede desde las provincias o desde las municipalidades generar también incentivos o normas que cambian muchísimos estereotipos de la conducción. Exactamente, ¿no? Un caso concreto de que una buena conducción termina, un buen control termina ayudando a una buena conducción, ¿no? Claro. Y cómo los problemas a veces se asemejan a otras localidades y a otros es totalmente distinto, ¿no? Fijamos que acá hay turistas en vehículos, ¿no? Lo que hace un poco el cambio. Cuando hablábamos de Río Grande, el problema eran los camiones, ¿no? Lo que traía ahí un poco de revuelo el en viento. La localidad. El viento. Cuando hablábamos de Piedra Buena, eran los... me salen los ciervos, perdón, los guanacos, que saltaban en el camino y se cruzaban, ¿no? Bueno, la verdad podríamos que... Podríamos hablar un día de conducción con dunas también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Por ejemplo... si mal no recuerdo, en La Rioja tienen como unas lomadas, ¿no? Que en la parte de abajo de las lomadas se junta arena en la ruta, en la ruta nacional, digamos. Entonces, nada, pero de golpe no podés frenar. O sea, vos venís bajando, decís que es bajada y uno ya ve el camino y sabe bien a qué atenerse, pero vos venís bajando y tenés que cruzarlo como venís porque no perdés, o sea, el coeficiente de adherencia es mucho menor porque es como un canto rodado, uno resbala. Claro. No son piedras, es arenita, ¿no? Pero no podés frenar ahí. O la ruta en la costa atlántica de Río Negro, entre sí. La Lobería y Bahía Creek, que tienen las dunas. Exactamente, también. Exactamente, Bahía Creek, o bueno, toda la estepa es de tierra, ¿no? Con, claro. Con dunas. Que exige... Otros desafíos. Exactamente. Hablamos del desafío del frío, del calor, del viento, y ahora estaría bueno hablar del desafío de la arena. Exactamente. Sí, tenemos que pensar un programa en eso. Bueno, esto ha sido un programa más que interesante de esto, la conducción federal, de la cuestión de género en función de los trolebuses, cómo se van rompiendo barreras, gracias a Dios. Y se va. No, haciendo... gracias a programas y a medidas, Nico. Exactamente, sí. Menos mal que me corrige porque si no lo tiro todo para atrás. Sí, gracias al esfuerzo de las mujeres, estas 15 mujeres que arrancaron y que fueron rompiendo ahí paredes de cristales, ¿no? Sí. Así que ojalá que esto no sea solo en Córdoba la que se rompan, sino también que se rompan en todo el resto del país, ¿no? Así que, bueno, esto fue un poquito lo que salió en el programa de hoy, que fue hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.